Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Este programa que se emite todos los jueves a las 8 de la tarde, a las 20 horas, o bien lo puedes escuchar a través de otros canales, como por ejemplo la web Topa, la web de Radio Topo en radiotopo.org. También en varias emisoras que nos emiten a lo largo y ancho del estado, y por supuesto lo puedes coger desde Facebook o bien desde Twitter @radiotopo y muchos otros medios. Cada vez hay gente que nos sorprende porque nos escucha desde los sitios más diversos, y siempre es un placer saber que estáis allí. Hoy no nos hemos podido preparar mucho el programa, y entre que viene mi compañera y no, pues recordamos que estás en un programa que vamos a hablar hoy un poco en plan de debate. La parte final hablaremos de Chile, de todo lo que está sucediendo allí, un poco con un speech, con una interesantísima intervención que hace una periodista de allí, y donde explica en parte las causas últimas de las protestas. Y si hablamos de protestas, vamos a hablar en primer lugar de la manifestación y la contramanifestación que hubo protestando por las condenas en Cataluña, y la contramanifestación facha que hubo, y sobre la que nos gustaría dar nuestro particular punto de vista, porque creemos que ha sido una cosa bastante, bastante impresionante. Y luego también, empalmaremos un poco con lo de Cataluña, y no vamos a hablar de Franco. Haremos una breve introducción, y eso será todo. Y es que no hay mucho más que decir sobre el asunto. También comentar que no tenemos convocatorias en estos momentos así urgentes, pero que estéis al tanto, porque justo mientras estábamos preparando este programa se estaba celebrando una concentración a propósito de lo que está sucediendo en Chile, de solidaridad con el pueblo chileno, y que se ha desarrollado en la Plaza de España, y ha habido varias decenas de personas, y las luchas de las diferentes partes del mundo no nos son ajenas. Pero eso sí, queremos que estéis al loro, porque los compañeros del Foro Palestina de aquí de Zaragoza han convocado un ciclo de cine palestino, que ya lo habían hecho anteriormente. Pues miradlo en la web, Foro Palestina de Zaragoza, y ya veréis que hay un montón de cosas que proponen estos compañeros y compañeras, y de un cine que nos es completamente desconocido para el común de los mortales, por decirlo de alguna manera. los nuestros trangos, mas yo las boiras dejándonos morir. Y sin más preámbulos, queremos hacernos eco de un aniversario. Una casa ocupada es una casa encantada. 9 años dando vida el grupo que ocupa a la gente que ocupa el centro social ocupado Quique Mur, la antigua cárcel de Torrero. Y este pasado fin de semana, los días 18, 19 y 20 de octubre, se celebró este 9º aniversario de este espacio que, nos dice en su comunicado, ha intentado ser un espacio abierto a diferentes colectivos y proyectos autogestionados y al barrio de Torrero, además de ser un espacio de resistencia y lucha contra el poder. El CSO Quique Mur se encuentra bajo amenaza constante de desalojo, pero somos conscientes de que no es un caso aislado, sino que esta situación viene enmarcada en un contexto generalizado de represión por parte del Estado hacia el tejido social y los espacios autogestionados, como no, como sucede en tantas partes. Vemos cómo cada día intentan acabar con asociaciones y colectivos limitando sus actividades mediante chantajes y prohibiciones. Entre otros muchos ejemplos, podemos encontrar las trabas para la realización de la bajada del canal, el secuestro de espacios abiertos en el barrio de la Madalena durante las fiestas del Pilar, la persecución a los manteros, la prohibición del mercadillo en el centro comunitario Luis Buñuel, las amenazas a las asociaciones de vecinos. Por ello es por lo que hay que hacer frente de manera colectiva a todos estos ataques. Pues hubo una manifestación el pasado sábado 19 y bueno, pues bastante movilización, y queremos desear feliz cumpleaños y larga vida al centro social ocupado Quique Mur, este centro social de nuestra ciudad que, bueno, pues que tantas actividades lleva y de quien tan orgullosos y orgullosas nos sentimos. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. En este día del unboxing de Franco, cuando ha habido todo este show con la momia dichosa, etcétera, pues tenemos que recordar que el fascismo, por desgracia, está presente y bueno, y está presente en las calles de nuestra ciudad, como por ejemplo el pasado viernes 18 de octubre, cuando, bueno, pues cuando una concentración que se había convocado desde la izquierda zaragozana para criticar la sentencia del célebre procés catalán por su exceso y por la, bueno, pues por haber encarcelado a líderes políticos, pues bueno, fue contestada por entre 1.500 y 2.000 fascistas. No nos duelen prendas, que, bueno, quien sale con una bandera a España, y más cuando quien sale con una bandera de Aguilucho para arremeter contra gente de izquierda, que además había legalizado la concentración tirándole cosas y cantando yo soy español, español, español, si no es facha se le parece mucho. Bueno, pues esto derivó en una en esta contraconcentración que, bueno, pues que se había jaleado desde algunos medios, sobre todo extraoficiales, diciendo que los CDR, no sabíamos que ese grupo informal catalán tuviera presencia en Zaragoza. Bueno, habían convocado una concentración en Zaragoza, pues bueno, ahí acudieron entre 1.500 y 2.000 fachas a que lanzaron objetos que, bueno, pues que fueron empujados por la policía, aunque no golpeados, todo hay que decirlo, porque parece ser que la poli es especialmente exquisita con algunas concentraciones no legalizadas y bastante menos exquisita con otras. Y bueno, pues esto derivó en una marcha hacia el barrio de la Magdalena, acompañada por unos 90 policías, y bueno, pues donde se profirieron gritos de Zaragoza antifascista, y por la parte de la otra banda de energúmenos, ya bastante más menguada, que quedó reducida a unos cientos de personas en consignas como "yo soy español, español, español". Bueno, también nos parece muy curioso, porque bueno, aquí parece que reparten carnet de españolidad, y bueno, pues allí estuvieron durante aproximadamente un par de horas con encontronazos, insultos y otras lindezas, pero bueno, sin que la cosa pasara a mayores. Y comentar, pues bueno, que todo esto, pues a todo esto se vieron en la concentración, en la contra manifestación o contra concentración, pues elementos pertenecientes al partido ultraderechista Vox y bueno, pues otra serie de la ultraderecha más granada zaragozana. Y bueno, pues la cosa ha tenido incluso derivas hasta en el pleno municipal, donde se lo recriminaron al concejal Cubero, que participó en la concentración, y bueno, pues una energúmena de Ciudadanos se lo ha recriminado. Dices, bueno, pues la verdad es que es una cosa bastante curiosa, porque lo que, aparte de decirle a Cascala, que ha sido bastante gracioso y bastante chusco el incidente, pues hay que recordar que los que no tenían una concentración legalizada, en este caso, fueron los fachas, pero eso sí, nadie les dispersó, ni les tiró pelotas de goma, ni botes de humo, ni nada por el estilo. Qué cosas, ¿no? Sí, porque estos días hemos vivido una situación bastante anómala en muchos sentidos. Primero porque Barcelona nos recordaba esa antigua, pero siempre presente en nuestras mentes, Rosa de Fox en algunos momentos. Pero por otra parte también te estabas dando cuenta de que el propio gobierno catalán mandaba a la gente a la calle o animaba a la gente a participar en las concentraciones, cuando luego era reprimida por la policía autonómica bajo mando del gobierno. O sea, que es algo también bastante, bastante curioso. También el hecho de que se repitiera una y mil veces que esto los policías no lo habían visto en años y tal, pues es francamente una mentira. Es que no hay que... Hay altercados ha habido siempre en Barcelona, y en los últimos tiempos pues ha habido altercados bastante, bastante fuertes, ¿no? Y eso ya sin irnos atrás a los años de plomo, en los que, pues no sé, se me ocurre Reynosa y situaciones así en las que disparaban a la gente, ¿no? Cabe recordar que, bueno, a propósito de los disturbios, nos estamos desviando un poco del tema, pero da igual. Recordar que cuando fue la reconversión industrial en los años 80, pues en Reynosa murió un obrero por un disparo de la Guardia Civil, en los astilleros de Euskalduna murió otro también por parte de los antidisturbios. O sea que estamos hablando de cosas bastante más serias, tan serias, ya que hablamos de Reynosa, precisamente como que los obreros se enfrentaron a la Guardia Civil y les robaron las armas. O sea que bueno, que la verdad es que parece que nos estamos volviendo un poco blanditos, y al final del programa hablaremos de Chile, y sobre todo cuando, pues que sí, hasta el momento todo parece muy muy pacífico hasta que deja de serlo, y cuando se presiona demasiado a la población sale por donde menos te lo esperas. También decir, por otra parte, que otra vez hemos vuelto a oír declaraciones en estos programas que ya me dan igual, son todos lo mismo, desde el Guayomina, pues eso, los más balatardes, al Rojo Vivo y al Rapardo, etcétera, etcétera, en los que hablaban sin ningún tipo de pudor de los italianos y los griegos y holandeses, que lo de los holandeses a mí me sacó así un poco de... porque lo de los holandeses es nuevo. que habían venido aquí desde hace meses a organizar el Sarao este, cuando estaba clarísimo que fue una cosa absolutamente espontánea. Y que bueno, sí, la gente se organiza, pero se organiza sobre todo, pues ellos mismos también lo decían, a través de redes sociales, y etcétera, etcétera. Además, ahora con los dispositivos electrónicos, ahora es más fácil que en tiempos, ¿no? Que se hacían, pues, quedadas así más... Pues eso, no con tanta efectividad a lo mejor, por eso, porque no había los medios que hay ahora. Pero por otra parte, era algo evidentemente que tenía que ver más con la espontaneidad y sobre todo pues con una actitud de la gente más joven. Yo lo que veía en las imágenes era gente muy joven, muy muy joven. De hecho, los detenidos andan en la veintena, la mayoría, y algunos menores, pero en la veintena. Pues que están hartos de vivir en una sociedad como la que vivimos, de sentirse engañados por unos y por otros, de pensar y de tener en la cabeza que su futuro va a ser más bien complicado. Y eso es lo que había dentro de esa gente joven que salió a la calle a organizar barricadas, etcétera, etcétera. Pues un sentimiento de desilusión, de rabia y de desesperación, pues bastante, bastante, bastante importante. Luego ya viene lo de los... Ahora resulta que hay indepes buenos e indepes malos. Yo pensaba que eran todos malos. Sí, bueno, lo que pasa es que hemos vuelto... La historia dicen que es cíclica. Y en tiempos todo era ETA y ahora todos son los CDR, por lo visto. Pero eso y el día de antes te estaban diciendo que muy mal todos, y ahora resulta que los que por cierto, súper bien organizadas, y hay que reconocer la capacidad que tuvieron de organizar esas marchas multitudinarias de manera tan ordenada, tan efectiva, y además tener comida para todo el mundo, alojamiento para todo el mundo. Sí, hombre, si una cosa hay que reconocerle a... Estamos hablando de Cataluña, eso que no íbamos a hablar, pero bueno, hay que reconocer que efectivamente lo que más alucinante, hay varias cosas que han quedado en el imaginario popular fuera de Cataluña que la verdad es que son bastante ridículas, y una de ellas es decir que son una minoría. Bueno, en todo caso, serían una minoría de 2 millones, o sea, no sé si una minoría de 2 millones, a lo mejor en China sí que es una minoría de 2 millones, pero en una sociedad de 7 millones, 6 y pico, que es Cataluña, decir que 2 millones es una minoría es directamente ser imbécil, porque, vamos, verdaderamente tener esa capacidad de apreciación, pues bueno, pero es uno de los mantras que repite la gente por ahí, ¿no? Es bastante, bastante curioso, son una minoría. Hombre, pueden ser, digamos, los independentistas una minoría con respecto a los unionistas o como le queramos llamar, pero pretender negar esa realidad, la verdad es que es directamente absurdo, ¿no? No sé, además, hablar en esos términos de mayorías y minorías en situaciones como la de Cataluña me parece sí, absurdo. Hay un número importantísimo de la población que está por la soberanía, por la independencia, por la autodeterminación, como lo queramos llamar, y hay otro tanto por ciento pues que no lo estará, pero también hay un tanto por ciento muy importante de gente que no está por la independencia, pero que sí que está hasta las narices ya de la situación social y política que se está viviendo. Sí, a propósito de ello, hay un artículo que nos gustaría recomendar, que bueno, que la verdad es que es bastante, bastante clarificador sobre el asunto, que es de Guillem Martínez, que se llama Con cargas y a lo loco, y que, bueno, pues analiza desde un punto de vista no sectario, lo buscáis con ese título tan singular, y llamándose Guillem Martínez, bueno, pues tampoco, que, bueno, pues que habla de que el modelo puramente institucional, puramente regido por la Generalitat, el más, digamos, marcado en unos esquemas, que se ha visto superado, y se ha visto superado sobre todo porque un factor que claro, que viene a destacar Guillem Martínez, y es que la crisis no fue gratis, que ha habido una crisis económica, que hay mucha gente que está muy jodida, y que toda esa rabia, pues tarde o temprano se canaliza, pues cuando el voto no la canaliza, se canaliza por otros sitios, y que bueno, que básicamente que cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Se suele decir, pues bueno, que veamos lo que está pasando en otros sitios, que cuando a la gente le metes demasiada presión, pues esa presión salta por donde sea. Y también os recomendaríamos otro artículo que se llama La pornografía de los disturbios, que está escrito por Miquel Ramos y que también pues es un punto de vista bastante interesante de lo que creo que es una persona que no es independentista, pero que también tiene mucho que decir con respecto a la situación que se vivió, sobre todo en lo concerniente a los medios de comunicación de masas, que es verdad que han hecho pornografía del disturbio, ¿no? De estar continuamente contactando con los reporteros ahí que lo pasaban muy mal, ay, porque les, en fin, una situación así un poco rocambolescas, ¿no? Y casi histriónicas en algunos o muchas veces, ¿no? De los reporteros con cascos y como si fuera el Líbano o como si fuera, no sé, teniendo en cuenta lo que hemos estado viendo estos últimos meses, por ejemplo, en Hong Kong. Sí, claro. Hombre, en tantos sitios, a ver, y que, no sé, conocerán a los reporteros de guerra, los que de verdad les pegan tíos y les caen balas alrededor, no sé, como, sí, ha sido todo como una escenografía sobre la que habría mucho que hablar. Ya hemos empezado hablando de Zaragoza y hemos terminado hablando de Cataluña. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, el caso es que todas estas movilizaciones, todas estas situaciones que tuvieron lugar la semana pasada en Barcelona se han saldado con 194 detenciones, de las cuales 154 han sido practicadas por los Mossos, 32 por la Policía Nacional y 8 por la Guardia Urbana. Decir que de estas 194 detenciones, 104 personas han pasado a disposición judicial, 76 quedaron en libertad con medidas cautelares y 28 personas están encarceladas, están ya encarceladas y algunas van a ser acusadas de terrorismo. O sea, decir que lo que pasó en Barcelona, en las calles de Barcelona, la semana pasada es terrorismo, es, aparte de que es mentira, es un auténtico peligro para el futuro de los movimientos sociales. Porque lo que hubo son altercados. De hecho, un periodista catalán distinguió entre altercados y violencia. Altercados es cuando hay revuelta en la calle y hay daños materiales. Utilizan el mobiliario y lo que hay en la calle para responder a la fuerza de la policía. Y violencia se ejerce sobre los seres vivos, no sobre un contenedor o sobre un adoquín. Sí, que eso sería una distinción Esos bastante importante. Son desperfectos, altercados. Además, o sea, hay incluso una palabra diferente. Bueno, en catalán también hay una palabra que es altercado, es aldarul, y avalot es disturbio, y luego está muti, que es un motín. O sea, que eso sí que es bastante, pero verdaderamente sí. De hecho, lo que tienen las lenguas latinas es que son muy ricas y tenemos un montón de palabras para diferenciar, sí, pues eso, lo que es... pues sí, pero para diferenciar lo que es hechos diferenciables. No, desde luego. Y sobre todo, bueno, cuando no ha habido una intención de agredir a personas. Además, esto lo decía un periodista, que no lo digo yo. Lo decía un periodista de un tipo de, además, de unos 60 y tantos años, que ya tiene experiencia. Bueno, pues eso, que todo, aquí todo se mezcla, todo se le pone la etiqueta de violencia. Esta vez ha sido tal, otras veces las marchas serán dirán que son violentas porque cortas el tráfico. O sea, es que eso es depende de la situación y depende del momento. Y bueno, esto es el Estado español, este es el país de mierda que nos ha tocado vivir. Y la verdad es que después de todo esto a mí me queda la sensación de que les va a costar todos estos detenidos pues muchísimos años de cárcel, muchísimo tiempo para los juicios y todo esto, y muchísimo dinero pues para las campañas de solidaridad con esta gente. Uh-huh. Que yo no sé si serán de los CDR, no de los CDR, porque yo como no me creo nada de lo que me cuentan los medios de comunicación, solo sé que son mogollón de gente detenida entre los 18 y los 25 años, que son gente muy joven, que yo creo que son además de diferentes, gente que viene de diferentes historias, de los movimientos sociales, del movimiento independentista, un poco de todo, y que también han denunciado abusos y golpes en dentro de los de las furgonas de las que las llevaban a comisaría o bueno, donde los llevaran detenidos concretamente, una chavala, una chica que se llama Laura, que la detuvieron en Tarragona. Esa moza asegura que fue golpeada e insultada repetidamente dentro de la furgoneta de los Mossos. Sí. Sí que en un momento dado, si bien su actuación tampoco fue especialmente bestial como en otros, como en otras situaciones, yo creo que sí que tenía la bendición para poder haber arrasado y haber acabado esto pues de manera bastante, bastante peor de lo que ya es. Sí que es que la verdad es que estamos hablando de un montón de personas detenidas. Y luego también de más encarcelados, con lo cual pues el problema se agrava. Luego también solo se habla del policía este herido, que yo sepa está fuera de peligro. Sí, es el... Y lo de la chica esta de con la conmoción, yo no sé nada ya. Bueno, y de los ojos que se han perdido, de momento. ¿Cuatro, no? Sí, de momento ha habido cuatro personas que han perdido un ojo, pese a que en teoría las pelotas de goma estaban prohibidas. Y bueno, más atropellados, más contusionador de diferente gravedad, roturas. Claro, evidentemente es mucho peor perder un ojo que te rompan un hueso que se soldará. Pero evidentemente, la verdad es que la cosa ha sido como para tener en cuenta, y sobre todo, bueno, pues lo que nos tememos. Hay que mirar siempre estas cosas como experimentos, al igual que cuando, bueno, pues cuando en las contracumbres pues llegó a la policía a matar a una persona en Italia, a aplicar represión masiva, pues bueno, hay que mirar estas cosas y sobre todo tentarnos la ropa para cuando nos toque a otra gente salir a la calle por los más diversos motivos. Pero por la cuña hay... isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis y ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Es que había que poner esta cuña, evidentemente, en un día como hoy, que han sacado a la momia de Franco por ahí a pasear. Y encima la han sacado en helicóptero y todo. Yo volviendo a lo de las concentraciones que luego grupos de partidos de extrema derecha como Vox contra manifiestan, yo sí que haría un llamamiento a la gente, a toda la gente que se sienta, pues de alguna manera, pues no sé cómo decirlo, pues que sienta que esta situación puede ser peligrosa y puede cambiar la situación de los movimientos sociales o el equilibrio este de fuerzas, pues le invitaría a acudir a las concentraciones, pues un poco como en los viejos tiempos, ¿no? De todos a una, porque la verdad es que yo el otro día pues me quedé bastante preocupada por la cantidad de elementos, que muchos eran, que os lo puedo asegurar, que muchos eran unos, o sea, pues gente sin ideología, simplemente ignorantes, y muy gente muy ignorante, ¿eh? O sea, de que además decía unas cosas absolutamente locas, pero bueno, pero que esa gente en un momento dado sí que está dispuesta a movilizarse ante el tema de Cataluña, porque probablemente no se movilicen ante ningún tema más, ¿eh? Pero por lo pronto hay que... Yo creo que es el momento de dar el paso, un paso adelante y bueno, pues acudir a este tipo de concentraciones, pues eso, ya gente que tenemos una edad y pues aportar un poco también de nuestra experiencia y de nuestra sapiencia en situaciones parecidas, pues para que situaciones como la del pasado viernes se puedan llevar con un poco más de tranquilidad y pues quizá un poco menos de miedo en algunas personas, que francamente se asustaron de ver ahí a todos estos energúmenos y energúmenas pues ahí gritando barbaridades como muerte a los catalanes, hay que matarlos a todos. Es que es además con un nivel de violencia verbal y un odio tan heavy que dice, pues esta gente, pero cómo es que está diciendo de matar a millones de personas. Y bueno, o sea, una cosa, unas aberraciones que a mí me dejaban en el sitio, la verdad. Hombre, y sobre todo porque lo que tenemos que tener en cuenta que esto es el comienzo y sobre todo que el fascismo, volviendo un poco al tema de Franco, no es solo, bueno, pues cuatro rancios cantando el cara al sol y sacando a la momia del Valle de los Caídos. El fascismo habla muchos idiomas, tiene muchas caras y sobre todo se alimenta de la ignorancia. O sea, de la gente, no de la gente ideologizada, sino precisamente de las que no tiene ningún tipo de ideología. Se alimenta de la ignorancia y también del miedo. Uh-huh. Fundamental. Pero bueno. Entonces, pues eso. Contra la ignorancia y el miedo hay que ofrecer la racionalidad y la verdad, ¿no? O la verdad desde nuestro punto de vista. Durante décadas, todo han sido palabras bonitas para describir a Chile. El modelo, el ejemplo, el milagro. ¿Se les ocurre alguna otra? En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile. Nuestro país es un verdadero oasis. Eso, excelente. El oasis. Y de repente, cuando ya parecía que no quedaban más palabras de adulación en el diccionario... Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Guerra, dijo el presidente de Chile sobre lo que está sucediendo todavía ahí. El modelo neoliberal, el país donde el neoliberalismo funcionaba mejor que nunca, pues se ha quedado en pelotas y bueno, ha demostrado que todo ese capitalismo, esa línea de capitalismo duro, escondía una sociedad sumamente descontenta. ¿Cómo es posible que Chile, la maravilla económica de Latinoamérica, sufra revueltas populares? Pues porque es uno de los estados más desiguales del mundo. Tiene sueldos de los países de mitad de la tabla, por decirlo de alguna manera, de Latinoamérica, precios como los españoles, y su milagro económico durante la dictadura se basó en la nacionalización del cobre llevada a cabo por Allende, y cuyos beneficios van casi íntegramente al ejército, que tiene un modelo de pensiones justo, precisamente pagado por el Estado. Y bueno, pues los precios no hacen más que subir, mientras que la deuda del pueblo chileno es de casi el 50% del Producto Interior Bruto. Pero mejor lo escuchamos en el resumen de esta periodista chilena. Estudiantes comenzaron a... Para cuando Piñera anunció que dejaría sin efecto el aumento tarifario, las protestas iban mucho más allá del precio del transporte y se multiplicaban por todo el país, desde masivas movilizaciones pacíficas hasta saqueos y explosiones de gran violencia. Una violencia en la que se han centrado... Bueno, porque... Claro, de lo que no se habla es de que todas estas protestas tienen un porqué. Empezaron por el efecto de la subida de la tarifa del transporte público. Una tarifa del transporte público que ha ido subiendo en los últimos años en Chile. Hasta 30 veces ha subido el transporte público, mientras que los salarios de la gente no han parado de tener deflación. O sea, la inflación ha ido subiendo, el coste de la vida cada vez es más alto. Decir que, por ejemplo, vivir en Santiago de Chile no es más barato que vivir en Zaragoza, pese a que el salario pues está en un poco más de la mitad. Una persona trabajadora normal y corriente viene a ganar 500, 600 euros al mes, al cambio más o menos en Santiago de Chile, mientras que el transporte es aproximadamente tiene el precio de Madrid. Lo que se llama ahí la canasta básica, que sería el equivalente a los productos mínimos para la vida, pues yo qué sé, la comida, productos de higiene, etcétera, pues tiene unos precios muy similares a los de, por ejemplo, Zaragoza. Todo esto implica que la gente, con un sistema a la vez privado de pensiones, cada vez es más pobre. Y bueno, pero sin embargo, pues todo parece que se ha centrado en la violencia. En la que se han centrado medios y buena parte de la clase política para evitar abordar los motivos de las protestas. Incrédulos ante lo que ocurre, prefieren meter a todos los manifestantes en el paquete de los vándalos, justamente reprimidos por carabineros y ejército. El 69% de los encuestados dice que el principal desafío que tiene el gobierno es enfrentar con firmeza la violencia e inseguridad que se vive en las calles. ¿Por qué está haciendo la fila? ¿Por qué es su descontento? Eso lo sabe todo el mundo. Pero el descontento de es cizado. ¿Por qué siguen preguntando, weá? Me alegra que estén primera vez mostrando parte de la parte buena. Pero la parte pacífica no la muestra nadie, es súper triste. Ojalá que pudieran mostrar también esto, no solamente cuando somos todos rubios. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Estos grupos que son violentistas, que son grupos delincuentes, que es una delincuencia pura y clara. Nuestro modelo es bueno, nuestro modelo es bello, todo esto es cosa de delincuentes organizados, no hay otra explicación. Pero resulta que la hay. Quienes hoy protestan en las calles de Chile repiten que el estallido no se produjo por el aumento de 30 pesos en el pasaje del metro, sino por 30 años de recortes en salud, educación, pensiones, etc. Una forma de expresar la frustración de vivir en uno de los países con mayor PIB per cápita de América Latina, pero con salarios similares a los de Paraguay y precios equiparables a los de España. Un país donde el 30% de los ingresos van a parar a manos del 1% de su población, lo que sitúa a Chile entre los 15 países más desiguales del mundo. El único país de América Latina que todavía se rige por una constitución creada y aplicada durante años por una dictadura militar. El único país del mundo donde el acceso al agua, reconocido por la ONU como un derecho humano, está en manos de privados. Donde el endeudamiento de los ciudadanos para llegar a fin de mes alcanza el 48% del PIB. Entre ellos, miles de estudiantes universitarios que deben acudir a préstamos bancarios para pagar sus matrículas. donde el sistema de pensiones es privado y aunque las administradoras de fondos de pensiones ingresan el doble de lo que pagan a sus beneficiarios, se niegan a adelantar las prestaciones. Eso sí, en el colmo de la generosidad, recientemente anunciaron que tal vez, en casos de enfermedades terminales, quizá hagan una excepción, visto que en el magro sistema sanitario público no podrán atenderlos. Un modelo de pensiones, por cierto, que los propios militares se negaron a asumir cuando la dictadura militar lo impuso a la población en 1981. Sí, como lo oyen, las Fuerzas Armadas chilenas se rigen por un modelo de pensiones tipo seguridad social. Y no es la única contradicción que resalta. Un porcentaje superior al 10% de los ingresos internacionales de la empresa estatal del cobre van directamente a las Fuerzas Armadas, que a día de hoy no tienen que dar cuentas a nadie sobre a qué usos destinan esos recursos. Una empresa estatal del cobre que además aporta alrededor del 15-20% del ingreso fiscal chileno. Es decir, Chile, el alumno aventajado del neoliberalismo, tiene a una gigantesca empresa estatizada por Salvador Allende como uno de sus principales proveedores. ¿Quién lo hubiera dicho? Durante las décadas en las que se impuso el milagro, los garantes de que no hubiera revueltas de chilenos exigiendo la nacionalización de sectores claves de la economía o un sistema de seguridad social eran unas fuerzas armadas cuyos miembros gozaban de un seguro social y que estaban financiadas por una empresa estatal. Bueno, pues más claro agua. ¿Qué sucede en Chile? Pues en Chile se impuso durante, bueno, pues a raíz de lo que se llamó la Escuela de Chicago, que es una escuela de liberalismo duro, de capitalismo de línea dura que venía de Estados Unidos, se impuso un sistema económico de libre mercado, de lo que se llama neoliberalismo, de línea extremadamente dura, donde todo está privatizado, donde tú pagas por la, tienes un seguro similar al de Estados Unidos, donde el seguro médico es de carácter privado, donde no existen las pensiones, donde solo cobras una pensión si has cotizado por ella y donde pese a que tú te puedes tirar toda la vida ingresando pensiones, al final, como estos fondos quebraron porque fueron una suerte de estafa piramidal, pues lo que sucedió fue que la gente cada vez se ha ido empobreciendo más. De hecho, llevan acumulando 30 años de empobrecimiento, de recortes, de barbaridades como que no, el recurso del agua sea absolutamente privado, esté totalmente privatizado. Si tú no pagas, no tienes agua. Y, hasta llegar a extremos inimaginables. Este fue el experimento capitalista que vino de Estados Unidos a Latinoamérica, personificado en Chile, y el milagro chileno pues ha terminado rompiéndose por las costuras. Upon for sale, did you get a good lawyer? Well, I hope he didn't catch it then. Hope you find the right man who'll fix it for you. Well, I've been shopping in your head, change the color of your. Pero vamos, básicamente resumiendo, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Porque no queremos hacernos muy, muy pesados. La población chilena es una población bastante cultivada, hay un alto nivel de población universitaria, que han leído todas esas cifras macroeconómicas según las cuales pues Chile es uno de los países que mejor se está de América Latina, con mayor Producto Interior Bruto, con mayor PIB per cápita, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, dado que la gente no es tonta, si según todos estos indicadores macroeconómicos nos va tan bien, ¿cómo es que vivimos tan mal? Y es que la olla a presión ha estallado y el rey está desnudo, como decía el cuento. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y otra vez nos ha quedado esto muy corto, a ver si nos situamos un poco en este nuevo curso, que por cuestiones de trabajo, estudios, etcétera, estamos un poco más liados de lo normal. Y bueno, pues nos despedimos como siempre con un pletórico Salud y Anarquía, y os invitamos también a pensar qué haríais vosotros y vosotras ahora que Franco ha sido exhumado de Cuelgamuros. ¿Qué haríais vosotros con lo que queda? Porque esa es otra. ¿Y ahora qué? Bueno, pues pensar en eso para la próxima semana.